104.1 Radio City, la unión de los significados contrarios. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Buen día, buen día, buen día. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Music Cars. Nos pueden sintonizar desde el 104.1 Radio City, desde Neuquén Capital. Transmitimos para todo el país, para todo el mundo, por la web en el www.radiocitynqn.com. No se olviden, se pueden bajar la app, la app, nos buscan como Radio City Neuquén. Ya nos pueden mandar mensajes, ya tenemos desde temprano, tenemos Fletterman que nos ha enviado un mensaje. Es el 299-428-4328. Anótense para los sorteos, nombre y últimos tres números del DNI, ¿sí? Sumamos Telegram, nos venían pidiendo hace días, bueno, te damos en Telegram, Radio City NQN, es el usuario, o por el mismo número, 299-428-4328. Escuchamos Billy Idol, sí, y este sábado vamos a hacer algo un poco distinto a lo que venimos haciendo en todos estos meses. Ya cumplimos 7 meses, ya programa número 30. Bueno, vamos a hablar un poco de actualidad que venían pidiendo. Ahí hay mucha, mucha, mucha info. Call my name. Will you call my name?

Vamos a hablar también de Fiat, que está sacando una SUV, algo nuevo, ¿sí? Un proyecto está nuevo en Brasil, mezcla de fabricación brasilera e italiana. Toyota también, que se une a este tipo de vehículos, a los SUV, y también vamos a hablar, Toyota, el Corolla Cross, un auto familiar, un auto nuevo que se une a esta moda nueva de los SUV. Las ventas de autos en febrero, quiénes lideran, quién va, cómo va el ranking, ¿sí? Y también vamos a hablar del Audi. La marca alemana que está dedicada a pleno con todo lo que es vehículos de movilidad eléctrica, ¿sí? Mucho, mucho material. Y si nos queda tiempo, también vamos a hablar algo de volver al futuro. Sí, están armando algo con los DeLorean que andan por el mundo. Así que vamos a tratar de llegar y vamos a hablar también de volver al futuro. Paso a nuestras redes sociales para que comenten, para que nos sigan, ¿sí? Es en Facebook y en Instagram, nos buscan como Music Cars City. Si se pierden el programa, como le suele pasar a nuestro amigo Fletterman, a Fernando, que le toca trabajar a veces, bueno, lo pueden escuchar después. Nosotros lo subimos a distintas plataformas. Lo pueden escuchar en Spotify, están los podcasts, está en la plataforma iVox.com o Archive ORG. ¿Sí? Digo Archive porque se escribe así, archive.org. Ahí encuentran todos los programas. Si lo quieren compartir, claro, acá obviamente me hacen señas, si lo quieren compartir, hay un símbolo ahí de compartir y lo pueden hacer por WhatsApp, por las redes sociales, por donde ustedes quieran, está todo el programa entero. Hay que anotarse para los sorteos que tenemos hoy. Como siempre, Nico de Leñiveri con las leñas, con los 20 kilos de leña de donde estés, ¿sí? Te hace delivery de leña, vos le mandás un WhatsApp al 299-413-1796 y te la llevan a tu casa. Recuerden que si dicen soy oyente de Radio City, del programa de Music Card, obviamente van a tener un descuento adicional. También vamos a tener el kit de belleza automotor de Impulso 2M, la distribuidora de filtros y lubricantes de la Patagonia. ¿A dónde tienen que mandar WhatsApp? ¿A dónde ya lo hicieron? ¿Qué tenemos acá? A Gustavo, a Fletterman, tenemos a Marcelo también. Ah, recuerden también a Instagram, bueno, si lo quieren también por redes sociales, pero sumamos Telegram. Desde ayer venían pidiendo Radio City, está en Telegram también. El número, ya sea por WhatsApp o por Telegram, es el 299-428-4328. Y si no, por Telegram pones el usuario Radio City NQN y ahí te va a aparecer, ahí nos mandás mensaje, audio, lo que vos guste. Bueno, si se quieren anotar para el sorteo son el nombre y los últimos tres números del DNI. Letting me. Buen día, Gaby, buen día. Qué lindo escucharte un poquito más temprano. Hoy me parece que me tengo que quedar adentro de la mueblería de nuevo, pero bueno, al menos alcanzo a saludarte. Abrazo grande, viejo, buena jornada. Que sea rock, que suenen los motores. Y bueno, una despedida a un grande, a un grande de la radio y del automovilismo. Abrazo grande al cielo. Fernando que nos saluda, uno de los primeros, sí, bueno, un abrazo, un saludo al cielo, sí, al Rata, Carlos Graciosi, sí, hombre vinculado acá en Neuquén al periodismo y al automovilismo, sí, se fue ayer a los 68 años, sí, así que saludo también para toda su familia. Desde Buenos Aires nos escuchan, me dice, hola Gaby, como siempre, sábado a sábado, escuchándolos. Hoy, día de lluvia en Buenos Aires, bien otoñal, claro, estamos arrancando el otoño, bien lo dice, mañana arranca. Felices 30 programas, gracias Gus. Abrazo grande desde Lomas de Zamora. Muchas gracias, Gustavo. 30 programas cumplimos hoy, sí, 7 meses, increíble. La verdad, yo no lo puedo creer. Y se nos va la primera horita del la primera media hora, perdón, 10 y 29 tenemos ya, así que vamos a ir, ¿qué tenemos? Ah, Queen me dice, bueno, algo pedido, que ustedes pueden pedir música también durante la semana en nuestra lista colaborativa en Spotify, ¿sí? No sé si dije, nos buscan como Music Cars, tanto en cualquier plataforma, ¿sí? En lo que es Spotify, en iVoox y en Archive.org, nos buscan como Music Cars. Bueno, vamos con Queen. Y cuando volvemos vamos a empezar a hablar de la actualidad. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world turning inside out. Floating around in ecstasy. So I'm having a ball.

Y vamos a empezar a hablar de actualidad, un poco de lo que es el auto del año, el 208, ¿sí? Este modelo producido acá en Argentina, en Palomar, se quedó con el primer galardón de auto del año, otorgado por periodistas especializados del automóvil de acá de Argentina. Recibió 46 puntos. Estamos compartiendo a algunos que se están enganchando, lo estamos haciendo en vivo acá por Instagram, pero por el Instagram del local, por Max Lubri Service, ¿sí? Hay algunos que nos están saludando y algunos también por privado, ¿verdad? Bueno, dijimos que el 208, el ganador del auto del año, se llevó 46 puntos, es la misma cantidad que se llevó el Volkswagen, el Nivo, ¿sí? El modelo, uno de los últimos modelos nuevos de Volkswagen. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué salió ganador el 208? Porque, como establece el reglamento, triunfó la mayor de cantidad de primeros puestos y esto lo obtuvo el 208. Esto, perdón, nos explicaba uno de los jurados. Sí, ahí los voy a nombrar ahora todos los jurados. Vamos a ir con el primero, con la cantidad de puntos, ¿sí? ¿Cómo fue? Bueno, el primero, 208, el segundo, el Volkswagen Nibus, el tercero, el Chevrolet Tracker, con 31 puntos, la Fiat Strada con 18, el Nissan Sentra con 12, el Nissan Versa con 11, Nissan metió 2, y la Renault Alaska con 11 puntos. Del jurado este de periodistas de acá de Argentina formaron parte Matías Antico de TN Autos, después Augusto Brugo Marco de Parabrisas, Gabriel Silveira de Clarín, Martín Simacourbe, con quien hablamos en la semana de AutoWeb y nos explicaba esta metodología de cómo fue la votación y por qué fue el 208 el ganador, ¿sí? También estuvieron Gabriel Tomich de La Nación, Guido Tonelli de Autos Test, y como parte de Auto del Año, y como invitado Carlos Figuera de Auto Test, ¿sí? Como jurado invitado. Por motivos personales, aunque ya sabemos que no estuvo presente Eduardo Smog, porque bueno, si no se enteraron, había tenido un infarto en fines de febrero y después contrajo COVID, así que estuvo un poquito delicado, ya está restablecido, se está cuidando un poco más. Dijo que va a parar un poco, va a andar regulando con el motor, pero va a seguir como siempre operativo. Así que el ganador es el 208, el auto del año acá en la Argentina. Y Martín Simacourbe, con quien hablamos, nos explicaba que estuvimos a través de Instagram mensajeando y después nos mandamos unos WhatsApp, nos explicaba que lo van a seguir haciendo año tras año a esto. Claro, acá en el vivo me saludan, me hacen con la manito. Y estamos, sí, en vivo. Vamos a hablar de la Bronco ahora. ¿Tiene tema ya? No, vamos a hablar de la Bronco. Bueno, que después que nos tiene preparado. Ah, YouTube. Bueno, vamos a hablar de la Bronco que se está comercializando acá en el país. Nuevamente, este submediano que nada tiene que ver con el que conocíamos, ¿no? Es totalmente moderno, es totalmente, ha cambiado, ¿no? El óvalo, bueno, pero lo está introduciendo al país. Hay una preventa y las entregas comienzan en el mes de abril, el mes que viene. Ya estamos a pocos días de que lleguen. Van a llegar desde México con dos versiones. Una con un motor 1,5 de 175 caballos y una 2.0 turbo de 240 caballos, ¿sí? Ambas con caja automática de 8 marchas y tracción integral. Hay que destacar tracción integral. Y también se destaca su diseño, sus cualidades que tiene para manejar, ¿sí? Sobre todo fuera de terreno, y con un sistema de tracción eficiente y con bloqueo de diferencial. Ahí estoy chequeando, ahí nos están ingresando más mensajes. Recuerden, para los que se están uniendo ahora, estamos también en Telegram, sí, en Radio City NQN es el usuario. Según Ford, este auto está orientado hacia la aventura, es lo que dicen ellos, sí. Y trae, bueno, algunos detalles prácticos como porta objeto, toma corriente. La bandeja trasera, digamos, que se hace mesa para que la puedan utilizar los chicos, y también, digamos, trae el piso lavable. Esto es algo muy bueno, ¿sí? Para muy práctico, digamos. Y también algo que se destaca es que trae 8 airbags. El tema de seguridad, ayuda de conducción, o sea que tiene un frenado autónomo de emergencia también. Esto es algo que se va a ir viendo mucho en los autos, ¿sí? Viene todo con ayuda de conducción. Trae, bueno, ¿qué es lo que hace esto? Una de las cosas que hace la ayuda a conducción, que si el auto frena solo, si detecta algo, bueno, termina frenando. Alerta de punto ciego que se nos dan en los espejos, esto también es algo muy bueno, mayormente con las motos siempre hay que tener cuidado. También detector de fatiga y luces altas automáticas. ¿Cuánto usted quiere comprar? Sí. La 2.0 que quiere comprar usted, operador, bueno, sale $54,000. A ver si me saca alguien la cuenta, $54,000. Si no llega, bueno, hacemos un poquitito menos. La 1.5, $44,200. Así que unos $10,000 menos, ¿eh? $10,000 se compra otro lindo autito, ¿eh? Vamos a ir con música, vamos a seguir con más música. Acá nos siguen entrando mensajes, los vamos a escuchar en el próximo bloque. ¿Con qué vamos? ¿Qué? YouTube. Bueno, con Vértigo. Vamos a escucharlo cuando usted quiera, operador. Your heart.

estás sumando, estamos hablando que están 90, 100 pesitos el litro. Entonces, a tenerlo en cuenta, ¿sí? Tenemos también una invitación a un seminario, algo nuevo, que nos va a estar brindando, vamos a seguir con Fernando, a la invitación de estos seminarios que escuchen, ¿eh? Va a haber tema motos, así que vamos a escucharlo. Sí, mándelo nomás, por favor, mándelo. Bueno, hola a todos los oyentes de Music Car. Tengo una novedad para ustedes. Armamos un módulo, un seminario que habla de, no solamente de la mecánica de las motos, sino también de los lubricantes, de las inclemencias que debe sufrir el pobre aceite que va a funcionar en un motor de moto. Juntos con Gaby, de Max Lubriservice, hemos hecho un módulo para ustedes. Por favor, anótense en la web Escuela Lub. Esto va a ser el día 31 de este mes a las 19 horas. No se van a repetir. Es algo nuevo, absolutamente nuevo. Y créanme que aprendí muchísimo de Gaby. Gaby, gracias por esto y un saludo muy grande a todos los oyentes. Bueno, ahí hacía la invitación a los seminarios. Este miércoles no, este miércoles sí, yo caí, ayer creo que caí, que es feriado, este miércoles 24 de marzo, así que no va a estar dando los seminarios, va a ser el miércoles que viene. Se pueden anotar en Escuela Loop o en la página de Total. Igual nosotros en nuestras redes sociales compartimos después el enlace cuando ellos me lo envían, ya sea Fernando, la gente de marketing. Así que está muy bueno, es algo nuevo, yo voy a interiorizarme un poquito también de cosas nuevas que hay, ¿sí? Así que gracias a Fernando, me inflas mucho, pero bueno, son consultas que él me hace el día a día con la gente que entra al local, más que nada, ¿sí? Así que algo importante, yo subí al canal de YouTube del local, de Max Lubriservice, bueno, está el seminario, la parte 1, brindada por Fernando, todo hablado por él, está que habla de cómo, qué es lo que hace el lubricante, cómo trabaja, cómo se formula. Los interesados, bueno, buscan en YouTube el canal de Max Lubriservice de mi local y esta es uno de los últimos videos que subí. Vamos a estar subiendo este tipo de videos porque muchos me estaban pidiendo y bueno, cuesta tiempo armarlo, pero bueno, con la ayuda de Fernando lo estamos haciendo y vamos a estar subiendo, que duran media horita más o menos, lo pueden escuchar o lo pueden, está en YouTube, lo pueden ver, tiene diagramas, fotos, está muy muy, aparte es re práctico, muy muy bueno, ¿sí? Gaby, querido, buen día. Juani con el 256, desde la capital. Acá firme, como siempre. Que tengas buen programa. Un abrazo grande. Juani, que está presente desde Buenos Aires todavía, me lo hacía ya que había retornado. Bueno, se queda en Capital, me parece que va a seguir, le gustó Capital, me parece. Así que, bueno, Juani, gracias. Me dice que se está escuchando bárbaro, también Gustavo. Le mandamos saludos acá a Fletcher, que anda con una manito. Saludos para todos. Buen día, Gaby. Muy, pero muy bueno el programa. Y un consejo para los amantes de las motos por parte de Gaby, mío y, por supuesto, de Total. Nunca usen un lubricante de motor de auto en una moto, en un motor de moto. ¿Por qué? Porque el aceite tiene que tener ciertas características friccionales, porque no se olviden que el aceite, ese aceite, lubrica también los embragues múltiples. Un aceite de motor de auto es resbaloso y con eso lograrían que los embragues patinen y se destruyan, por supuesto. Muy bueno el programa y esto fue un consejo de Total y de Max Lubriservice. Pasaba Fernando con esto, es un bloque total, así que bueno, pasaba con todos los consejos que nos brindabas, desde el filtro de aire, desde bueno, el tema del consumo de aceite por esta causa, la invitación al seminario y después algo que comentaba del tema de no poner aceite de motor en las motos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir, ¿qué tenemos? Vamos con música ahora, pues ya se nos alargó. Bueno, vamos con Rolling Stone y volvemos. Stop. Musicas. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Álvarez Neumáticos y Pirelli llegaron a Cipolletti con esta super promo. Compra hoy tus neumáticos y empezá a pagarlos a los 3 meses con ahora 12 y 15% de descuento. Vení a Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Visítanos en Fernández Oro 476. Álvarez Neumáticos. Max Lubricervice. El lugar para tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubricentro. Más servicios. Frenos, distribución, service de cajas automáticas, diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155 150 161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice, mucho más que un cambio de aceite, excelencia en servicio. Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. WhatsApp 299-428-4328. The innocent can never last. Wake me up when September. Gaby, querido, acá viendo, ya empezó los entrenamientos para la clasificación de lo que tenemos este fin de semana con lo que es TC Pista Mouras y TC Mouras en La Plata. Y a eso sumale que tenemos las TC Pickup, que son muy divertidas de ver ahora con lluvia. Va a ser un golazo. También está el TC2000, pero bueno, a mí viste que me gusta más esto, así que estoy viendo el tema de que lo que más se parece al turismo carretera, que es el TC Moura, que es un escalón antes del turismo carretera. Así que bueno, va a estar lindo la clasificación. Después te voy comentando cómo va todo. Un abrazo. Bueno, ahí teníamos a Juani que nos pasaba la info, nos pasaba la data, ¿sí?, de lo que hay. Bueno, el TC Moura, sí, es muy lindo. ¿Se acuerdan cuando sacamos la nota de Yanina Sanasi que estaba corriendo en el TC Moura? Bueno, esta es muy linda categoría. Bueno, están las camionetas, sí, yo tengo entendido ahí, creo que tenemos anotado el Super TC 2000 también este fin de semana, con la segunda fecha. Después vamos a comentar en otra entrada los partidos que tenemos del fin de semana, ¿sí? Bueno, quedó a sabor medio a poco, dividieron los puntos la semana pasada en River y Boca. ¿Todos contentos? No sé. Algunos están contentos, otros no mucho, ¿eh? No estamos mucho. Así que llegó el momento de seguir hablando y vamos a hablar, no sé si se acuerdan, había comentado del Gol Top, ¿sí? Año 95-96 ingresó ese auto acá al país. Bueno, Volkswagen, pero la filial holandesa, presentó la versión Arlequín, pero del Polo, un ejemplar único que tiene una carrocería multicolor como lo tenía el Gol en aquel momento, ¿sí?, que se lanzó en Europa en el año 95. Resultó que esa versión se vendieron casi 4.000 unidades. La movida esa llegó acá a la Argentina en el año 96, pero con el nombre de Gol, ¿sí?, y la denominación era Top, como dijimos recién. ¿Qué es lo que pasó con esto? ¿Cómo fue que se creó y lo lanzaron en enero? Bueno, hay un estudio de sociología que indica que el día más triste del año es el tercer lunes de enero. Esto está basado en un informe que se hace en el hemisferio norte. ¿Qué es lo que pasa? Está asociado con el fin de año, pasaron las fiestas, las fines de fiesta, el inicio del nuevo año, y a todo esto se le suma que en el hemisferio norte está asociado, el invierno, está el invierno presente en esa parte del planeta. Claro, nosotros estamos en otra época, no lo estamos, que tiene lancha, mala lancha, que tiene, va al río, playa, nada que ver, pero bueno, allá es otro tiempo, si está más para un descapotable, me dice acá. Bueno, pero allá, bueno, en enero, el lunes 18, fue la fecha indicada que presentaron este modelo, el Polo Arlequín. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again. Y no sé si saben, pero esta es la primera versión de Polo. A nosotros nos llegó el gol en el 95. El Arlequín se convirtió en un éxito comercial casi por accidente, digamos. La cosa es que, bueno, querían explicar en un concesionario el nuevo sistema de fabricación por bloques. Entonces, bueno, hacían, mezclaban las piezas. Y mezclaron las piezas para indicarle al personal cómo era la fabricación esta de por bloques que se hacían en estos nuevos vehículos. ¿Qué es lo que pasó? Había quedado en exhibición y fue tan curioso y llamativo que los clientes le interesaban mucho, y lo querían llevar. En la primera etapa se fabricaron 1000 unidades, pero después llegaron pedidos de otros países y en total se fabricaron 3.806 unidades. En otros países llegó el Golf Arlequín. Para nosotros, al Mercosur, fue el Golf. Llegó a otros países. Para nosotros, el Golf. Y los colores, había cuatro: rojo, amarillo, azul y verde. Eran los colores con los que venía. ¿Cómo se hacía este ensamble, digamos, cómo lo producían? Bueno, que era una especie de diversión cuando salían de la línea de producción. Bueno, ¿cómo pasaba? Ponían los autos designados en un playón y se procedía al desmontaje de los paneles. De forma manual se mezclaban los diferentes colores y se volvían a ensamblar con la combinación que no era al azar. Había 44 patrones a seguir para que dos paneles no pudieran unirse, o sea, el mismo color, y quedaran pegados, y de esta forma, bueno, quitarle esto payasesco que tenía. Y bueno, ¿cómo era posible, digamos, vos comprabas un auto de todos colores, cómo era posible que vos te dieras cuenta cuál es el color original del auto? En los paneles estructurales era el único lugar que no se podía cambiar el lugar. El color, digamos, el techo, en lo parante delantero, parante trasero. También, bueno, si vos podías levantar el capó y ahí tenías el color de carrocería original. Así que esto fue presentado en los Países Bajos, en Holanda, como quieras llamarlo, y no sé si va a llegar acá al Mercosur, allá está como Polo. Hay un tema también que no llegamos a buscar información esta semana, pero el Golf parece que se deja de fabricar y va a tomar su lugar justamente este auto, el Polo. Sí, es muy similar, digamos. We'll be right back. Nos queda mucho por hablar. Nos queda hablar de FIA, que mostró el proyecto 363, cómo va a llamar a el SUV, este auto, que va a competir con T-Cross, con la EcoSport, que bueno, ya se dejó de producir, y con el Renegade. Sí, alguno con el Corolla también, nuevo Cross, también va a competir. Vamos a ir con música. ¿Qué tenemos? Dire Straits, y volvemos. Leñiberi, leña donde estés. Solicitar al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802, de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Len Iberi. WhatsApp 299-428-4328. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Acá estamos nuevamente, ¿sí? Acá justo me envía un mensaje Juani que me pasa la data, me dice, a partir del 2022 se va a dejar de fabricar el Gol Tren, que es el último que conocemos, y lo va a reemplazar el Polo, ¿sí? También está pidiendo que hablemos de camionetas, camionetas de actualidad, me dice que a él le interesa mucho, se ve que está con ganas de comprar alguna pickup, alguna Toyota, una Nissan, vamos a ver. Amarok, él es amante de la Amarok, la V6, me parece que le gusta, ¿sí? Recuerden anotarse para el sorteo los 20 kilos de leña y el kit de belleza automotor, la leña de Leñibri, leña donde estés, y el kit de belleza automotor de Impulso 2M, la distribuidora más grande de filtros y lubricantes de la Patagonia, al 299-428-4328. No sé si la presenté, pero bueno, ya la han sacado. Es Madonna, obviamente, que estamos escuchando de cortina. Le mando saludos. Dice, buen día, Gaby. Javi, que se hace presente. ¿Cómo va este sábado? Por acá, escuchando, como siempre, esperando a que regrese la Fórmula 1. Ya el próximo fin de... Claro, así es. Iba a arrancar este fin de semana pero en Australia, pero bueno, se suspendió, va a arrancar la semana que viene. Seguramente Juani también debe estar muy interesado, amante de la Fórmula 1, debe estar muy interesado en que aparezcan, que vuelvan nuevamente, claro. Y me dice, muy buena la info de hoy, saludo, que tengas un gran fin de... Gracias, Javi. Y recuerdo, también para los que se quieren anotar, estamos en Telegram, nos buscan como usuario Radio City NQN. Lo venían pidiendo, así que estamos en Telegram o por el número, el mismo que el WhatsApp, ¿sí? Y Javi, tenemos guardado tu que ganaste la semana pasada, la anterior. Bueno, está guardado el kit de belleza automotor que tenés que pasar a retirar. Vamos a seguir con actualidad y ahora, ya hablamos de Volkswagen, hablamos de Ford, vamos a hablar de Fiat, ¿sí? Que mostró más detalle de la sub, de este, que va a lidiar con lo que es con la T-Cross, con la Renegade, con la EcoSport, con el Corolla nuevo que vamos a hablar después en otro bloque, que viene, digamos, va a venir, es una camioneta de estilo urbano, como sería una sub de uso familiar, cerrada, o sea, no es una pickup, es como un auto más grande, digamos, que ha, bueno, en el último tiempo ha surgido mucho, por lo menos acá en el país, se ve que en Brasil también tiene mucho, mucho éxito. Hay un video, nosotros después lo vamos a subir, de cómo el, por ahora el nombre de esta camioneta es Proyecto 363, como lo denominó Fiat. Es totalmente nuevo y competirá con los que ya dijimos, ¿sí?, con el mercado caliente que hay de estos vehículos, ¿sí? Es, claro, acá me dicen una camionetita urbana. Bueno, pero bueno, así nació el EcoSport, que tanto furor hizo, ¿no? Porque muchos dicen, ah, es un Fiesta Alto, pero bueno, es un vehículo que hizo furor. ¿Cuándo va a llegar? Dice que se va a saber en mayo, va a estar presente en Brasil. En Argentina todavía no se sabe, pero se está estimando que a fin de año va a estar presente. En septiembre y en octubre van a estar lanzadas en la calle en nuestro país vecino, ¿sí? Y se dejaron ver algunas, develan en el diseño un poco lo que es, ¿no? Un capó robusto, elevado, unos faros un poco más afilados también, alineados también con la parrilla, un spoiler trasero y además ofrecerá para lo que es un volante totalmente nuevo para esta línea nueva de Fiat, digamos, ¿sí? Este proyecto 363, si bien es un desarrollo regional, en Sudaca podemos decirle, tiene un ADN, dice Fiat, mitad brasilero y mitad italiano, aunque está todo basado en Brasil el diseño de este vehículo. Comparte la plataforma con el Fiat Argo y el motor también, que es un 1.3 de 99 caballos, con una caja manual de 5 marchas o una automática CVT en, digamos, las versiones más accesibles. Las versiones más costosas, con más equipamiento, según lo que están anticipando gente de Brasil, contará con un motor 1.0 litros con turbos de 3 cilindros y 125 caballos de potencia. Esto de Fiat estará fabricando en el país vecino y ofrecerá otros modelos también aparte de esto. Pero por ahora es lo que se sabe, esto es lo que va a estar presente. En lo que es en la gama de Fiat, bueno, va a quedar posicionado por encima del Argo y del Cronos y por debajo de la Toro, de la camioneta, la pick-up. El precio, bueno, lo van a confirmar cuando sea lanzado, pero bueno, ya tenemos un parámetro que va a estar posicionado también en esa franja del mercado. Este modelo, bueno, tendrá que ganar un lugar, obviamente, porque ya arrastra muchas marcas que han implementado estas novedades de SUV, ¿no? Ya están a lo largo de los años, como dijimos, creo, si no recuerdo mal, la EcoSport fue una de las primeras en el 2004. Estamos hablando dentro de poquito, ¿cuánto estamos? 18 años, 17 tiene la EcoSport. Bueno, tiene que estar luchando contra esas grandes marcas. Y entre los modelos que ya están afianzados es la Jeep, la Renegade, que ha gustado mucho, la Chevrolet Tracker, que recordemos que salió tercera en lo que es auto del año, la Volkswagen, la T-Cross, la Honda HR-V, la Duster, la Captur, la Nissan Kit y también el Corolla Cross. Y como decía recién, este segmento lo lideró históricamente la Ford EcoSport. Pero el año pasado, claro, perdió el trono contra el modelo de Volkswagen. Y este año, el óvalo Ford anunció que dejó de producirlo en Brasil. Sí, fue como de un día para el otro. Y de dónde nos llegaba a nosotros acá a la Argentina. Así que este año fue el fin de la EcoSport. De la mañana, estamos a mitad del programa, ¿sí? Tenemos ya 19 grados, va a subir un poquitito, 24 dijimos que vamos a tener hoy y va a estar totalmente despejado el día de hoy, ¿eh? Así que a disfrutar este sábado. Vamos a ir con más música, con un pedido con Lenny Kravitz y vamos a volver después que nos queda el Corolla Cross, nos queda, si nos da tiempo para hablar de mucho nos queda todavía, ¿eh? Vamos con Lenny.

Las primeras tres se equipan con un motor naftero de esas versiones de 2.0 litros, ¿sí? De 4 cilindros con cadena de distribución. Entrega 170 caballos de potencia como máximo. Y se combinan, únicamente con una transmisión automática, Direct Shift se llama, CVT, de 10 marchas. La tracción es delantera. Y según Toyota, este auto consume en promedio 6,1 litros cada 100 kilómetros recorridos. Las otras tres versiones vienen con un sistema híbrido, por eso es que aparecía tanto la H, ¿sí?, en su denominación de variante, conformada por un motor naftero de 1,8 litros de 4 cilindros con cadena de distribución también, y un motor totalmente eléctrico que se alimenta de una batería de níquel que se recarga automáticamente cuando el vehículo va desacelerando o cuando frena. Este conjunto entrega 122 caballos de potencia. La transmisión es automática e-CVT y, según Toyota, consume un promedio de 4,4 litros cada 100 kilómetros recorridos. Vamos a hablar un poco de medidas, ¿sí? Después tenemos la descripción de cada equipamiento, pero vamos a hablar de medida. El largo es 4 metros con 46, el alto es 1 metro 82 y el ancho 1,62, con una distancia entre eje de 2,64 metros. En el baúl entran 440 litros con todos los asientos en uso. Dice Toyota que tiene un campo de visión privilegiado gracias a la altura de 120 milímetros más que el asiento del Corolla Sedán. Vamos a hablar un poquito de equipamiento de este vehículo. Bueno, el Cross 2.0 XLi CVT trae espejos eléctricos, llantas 17 pulgadas, luces automáticas, climatizador digital, levantavidrio en las cuatro puertas, pantalla táctil 8 pulgadas, cámara de marcha atrás y conectividad Android y 7 airbags. La versión XEI, CVT, agrega lo anterior: faros LED, techo solar con apertura eléctrica, climatizador bizona, volante de cuero, retrovisor interno con encandilamiento automático. Esto está, no lo vi todavía, ¿eh? Automático no lo vi. Control de velocidad crucero, levas al volante, navegador y televisión digital. Toma. la versión 2.0 SEG CVT a lo anterior agrega llantas 18 pulgadas, asiento del conductor con regulación eléctrica, asientos tapizados en cuero natural, instrumental de 7 pulgadas, más grande se ve, control de velocidad crucero adaptativo, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, sensor de lluvia, encendido por botón, ingreso sin llave y paquete Toyota Safety. Lo que es la versión XEI-HB comparte equipamiento con el 2.0 XEI, pero agrega 4 modos de conducción: normal, Eco, Power y EV. Encendido por botón e ingreso sin llave. Y por último, la última versión SEG HB comparte equipamiento con el 2.0 SEG, pero agrega 4 modos de conducción: normal, Eco, Power y EV. Vamos a ir con música. ¿Qué tenemos? Red Hot Chili Pepper. Tenemos, nos queda hablar del logo de Renault que se modernizó, de las ventas, cómo estuvieron las ventas, quién va en el podio. Así que vamos a escuchar, mande nomás, Red Hot. Kiss. say I'd be there waiting for. Escucho la música que quiero. Escucho Radio City. WhatsApp 299-428-4328. Buen día, buen día, buen día, Gaby, buen día, Neuquén, buen día, país. Abrazo grande para todos, buena jornada. Acá estoy firme como rulo de estatua. Pude salir a repartir, así que estoy escuchándote, Gaby. Interesante lo del híbrido con el consumo de 4 y pico litros, Muy, muy lindo rendimiento. Abrazo grande para todos, qué lindo poder escucharte un rato, Gaby. Me estoy yendo camino a Plotier, así que se está levantando viento. Ojo a la gente que anda dando vuelta porque hay un par de ráfagas importantes. Abrazo. Ahí pasaba Fletterman, que nos está escuchando arriba de su camioneta, anda de reparto. Bueno, búsqueme a ver, que me dice que hay viento, ¿sí? Acá estamos en el piso 9, hay algunas pequeñas ráfagas, vamos a ver, vamos a buscar en Winguru a ver cómo va a estar. Manda el DNI, Fletter, acá Juan, y que se anota con el 256. Hola Gaby, llegando tarde hoy a la sintonía, no sé de qué tema están hablando, me quedé dormido, o mejor dicho, hoy dormí más de lo habitual porque es sábado. Está un poquito fresco hoy por acá y estaba esperando eso, que el sol saliera para comenzar a trotar. Así que hay un poco de viento para variar, pero está lindo, ahora sí se puso lindo el día, un sol espectacular. Así que voy a empezar la rutina ahora mismo y te sigo escuchando. En el camino, no sé de cuál es el tema de hoy, estoy un poco perdido, así que te escucharé. Un abrazo, chau. Marcelo, que nos está escuchando desde Miami, bueno, le decimos que el tema de hoy, hace rato venían pidiendo, es actualidad. Estamos hablando de los vehículos nuevos que fueron presentados. Ya hablamos recién del Toyota Corolla Cross, hablamos del auto del año acá para Argentina, ¿sí? El Peugeot 208, hablamos de la Ford Bronco también. Un poquito de los modelos, con los dos motores que llegaría acá al país. Nos queda hablar también del logo, el nuevo logo de Renault. Estamos acá respondiendo, ahí se anota Fernando Fletterman con el 930, ¿sí? Así que recuerden anotarse, 299-428-4328. Vamos a ver qué nos estaba diciendo Fletter, que iba para Plotier, que iba a haber viento. Tenemos una ráfaga de 40, 45 en el día de hoy. Mañana no, 25, 30, va, 35. El lunes no vamos a tener. La temperatura, bueno, no va a superar los 30 grados esta semana, 28, 29 de máxima. Miércoles sin viento, martes, perdón, sin viento, miércoles tampoco. Jueves tampoco, viernes, sábado. Así que toda una semanita, salvo hoy, que vamos a tener hasta la noche un poquitito de viento. Después todo tranquilo, ¿eh? La gente de Leñiberi que se hace presente, Nico, que le mandamos un saludo y me dice, cargador inalámbrico de celulares, el Mehari también tiene, papá. Me dice, claro, él tiene un Mehari que está, lo viene acomodando hace un tempito, claro. Bueno, ahí Nico me dice, los que vayan a comprar hoy, se acercan a Miguel a Camino 802, tienen un descuento si dicen que escuchan el programa, si son oyentes de la radio, Radio City de Music Car, ¿sí? Le mandan un WhatsApp también, no le pregunté, pero bueno, le pelean el descuento al 299-413-1796 y le dicen, mirá, yo escucho la radio, y le lleva a su casa, se quedan tranquilitos. Repito, Miguel a Camino 802, Leñiberi, leña donde estés. A tener paciencia la gente que se moviliza por ruta 22 llegando a Chaco. Está reducido el tránsito porque están los chicos de Estrellas Amarillas pintando en la cinta asfáltica. La policía está desviando un poquito el tránsito. Hay un solo carril justo en ese sector, así que se embotella bastante. A tener mucha precaución, gente. Y un saludo muy importante a Juan Pablo Monoyosia, que hoy nos veremos las caras, nuestros equipos. Se aceptan apuestas, se aceptan apuestas. Claro, hoy se enfrentan. A ver, tenemos, ¿dónde tenemos? Deportes, páseme. Sí, tenemos, ¿a dónde estamos? ¿Dónde está Vélez? Vélez a las 6:30. Bueno, vamos a decir qué tenemos para hoy de fútbol. A las 2 de la tarde, Patronato contra Huracán. Hoy sábado desde las 2 de la tarde. En el mismo horario, Gimnasia de La Plata contra Atlético Tucumán. Termina acá el programa a la 1 y a las 2 te enganchás. A las 4:15 de la tarde, Banfield recibe a Lanús. Sí. Clásico de zona sur, eso. Viví ahí en Lomas, así cerquita. Este es un super clásico de zona sur, es esto. 4:15, Banfield Lanús. Mucho, tengo familiares, primos de Banfield y tengo muchos amigos de Lanús, tengo muchos amigos. Vélez contra Independiente, 18:30 hoy, sí, hoy a la tarde. A las 9 de la noche va de local hace Godoy Cruz de Mendoza a las 9, a las 21 contra River Plate. Mm. Mañana domingo arranca la jornada a las 2 de la tarde, sí, a las 14, Sarmiento contra Defensa y Justicia. A las 4 y cuarto lo hace Colón contra Rosario Central. ...18:30 San Lorenzo de local contra Aldo Civi. ...21:00 cierran la jornada Boca de local contra Talleres, también un muy lindo partido este. Y cierran la jornada 6 Arsenal el día lunes a las 19:00 contra Platense. Y a las 21:15, último partido de la jornada, Racing Club contra Argentinos. Vamos a ir con un poco de música, con un pedido con Brian Adams, verano del 69, a ver, me dice sí, bueno, vamos con Brian Adams y luego vamos a seguir con más actualidad. ponete los auriculares. Poné la 104.1. Leñiberi, leña donde estés. Solicitar al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Leñiberi. El amor nos hace sentir cosas maravillosas. Nos lleva a un estado de felicidad absoluta. Detiene el tiempo y sentimos que nada más importa. Saboreemos más ese sentimiento único. Nuestro amor por el sabor, por la calidad. Amor por los helados. Heladería Monrevé, Madrid 680 Lomas de Zamora. WhatsApp 115-8172-969. Helado artesanal. 20 años en tu barrio. Seguinos en las redes. Heladería Monrevé Lomas. WhatsApp 299-428-4328. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Habíamos escuchado a Bryan Adams y ahora estamos escuchando de Cortina In Excess. Y ya hablamos de Toyota, de Fiat, de Volkswagen. Nos queda hablar del Audi todavía. Del Audi tenemos un montón para hablar, ¿eh? Vamos a hablar ahora del rombo de Renault. Se moderniza, nuevo logo. La marca ingresa, está ingresando a la nueva era completamente eléctrica. Y junto con los grandes cambios que se viven en la industria, digamos, del automóvil, es que algunas marcas aprovechan para renovar su imagen, bueno, corporativa, y mostrarse de acuerdo a los tiempos que corren hoy en día. Volkswagen y Peugeot ya lo hicieron, mostraron nuevos logos, y ahora fue el turno de Renault. La marca francesa confirmó que el rombo visto en el concept del Renault 5 será en el futuro inmediato la nueva cara de los modelos a partir del 2022. Luce más moderno y en vez de una sola pieza sólida, son dos líneas blancas las que componen la figura del rombo. No confirmaron en qué modelo va a ser el encargado de estrenarlo. Una de las posibilidades es el nuevo Megane, que digamos está en camino, ¿sí? Que es un modelo ya clásico de la marca, sintetiza bien con la idea de futuro este nuevo Megane y será completamente eléctrico. Y otro punto también es que si bien este nuevo estilo de rombo debutó en la reinterpretación moderna del R5, por decirlo de alguna forma, que fue un tiempo atrás, no se sabía en ese momento que iba a convertirse en el logo para todos los modelos. Desde 1900 este logo pasó por muchas transformaciones. La última había sido en el año 2015 con un cambio sobre el rombo anterior de 1992. El trabajo, el rediseño de este logo comenzó en el año 2019. Es más ícono, simple y significativo, argumentan de la casa francesa. Y se espera que para el 2024 todos los modelos de la marca Renault ya cuenten en la parrilla delantera con este nuevo logo de la marca. Vamos con las ventas, de febrero de este año. 30.141 vehículos, un 39,4% menos que en enero, pero un 8,9% más de lo que fue febrero del 2020. En el acumulado del año sube un 9,9%, casi un 10%, podemos decir. Un dato importantísimo es que Toyota se consolida como nuevo líder entre las marcas tras 17 años ininterrumpido de dominio de Volkswagen en Argentina. En Argentina estamos hablando, ¿sí? En lo que es Toyota, 5.709 unidades. Volkswagen 4.851, 900 vehículos le sacó. Y tercero aparece Fiat con 4.079. Ya bajamos abajo de 2.467 Chevrolet y después más abajo Renault, Peugeot, Ford, Nissan, Jeep y Mercedes-Benz, ¿sí? ¿Cómo sigue? Bueno, ya que estamos, vamos a decir. Luego, Mercedes-Benz tiene el puesto 10, Citroën 11, Iveco el 12, Honda el puesto 13, Audi 14, Scania, Ombú, Agrale, Ram y Chery. Bueno, acá se mezclan un poquito con lo que es camiones y todo eso. Vamos a ir con más música, otro pedido, Pink Floyd. Y cuando volvemos, vamos, ¿qué tenemos? Ah, tenemos el bloque nacional, me dice acá, tenemos el bloque nacional, así que a prestar oído, vamos con Pink Floyd, por favor. No dark sarcasm in the classroom. música sin edad. 104.1. En Neuquén, Radio City. Arranca el bloque nacional. El bloque nacional, de fondo estamos escuchando Babasónicos. Después vamos a tener Tambiónica, La Portuaria y Miranda. Fuimos caras de la intriga de la esquiva. Que la prudencia del rumor hoy besado. Que descubiertos por la luz de la mañana. Nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco. www.radiocityneuquen.com.ar. Escúchanos. Pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que si haces como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo pico de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo pico de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Queman las horas de esta manera, nadie me espera. Como me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar.

Max Lubriservice, mucho más que un cambio de aceite. Turnos al 155 150 161, o acércate a Bahía Blanca 672. Seguinos en Facebook. Max Lubriservice, excelencia en servicio. Álvarez Neumáticos y Pirelli llegaron a Cipolletti con esta super promo. Compra hoy tus neumáticos y empezá a pagarlos a los 3 meses con ahora 12 y 15% de descuento. Vení a Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Visítanos en Fernández Oro 476. Álvarez Neumáticos. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. WhatsApp 299-428-4328. Y acá estamos llegando casi al final. Tenemos 12:38, estamos viendo en los televisores, estamos también en vivo acá desde Facebook transmitiendo, y habíamos hablado que si nos quedaba un poquito de tiempo íbamos a hablar de Volver al Futuro. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con Volver al Futuro? Acá me han... Sí, del audio vamos a hablar la próxima semana, porque es mucho material que tenemos para hablar del Audi e-tron, que Audi está apuntando ya a todo lo que es la tecnología eléctrica, ¿sí? Así que eso lo vamos a estar viendo el sábado que viene, junto con más material que vamos a tener. Ahora les quería comentar el tema de Volver al Futuro. ¿Se acuerdan del Dr. Doc? Christopher Lloyd. Bueno, junto con un presentador, Josh Gates, creo que es así que se pronuncia, están embarcados en una aventura única, podemos decir, ¿sí? Que rastrear los DeLorean, los DMC que se usaron, como los que se usaron en la película en Volver al Futuro, ¿sí? El nombre de esto va a ser un programa, una miniserie, se llama Expedición Volver al Futuro. Es un programa de Discovery Max, no, Discovery Max creo que es, no Max, que se va a recorrer Los Ángeles, van a recorrer Los Ángeles, acá tengo anotado, Houston, Nueva York, Orlando, en busca de los preciados DeLorean, que estén en perfecto estado, ¿sí? La idea es hacer una subasta a beneficio de la fundación que lleva el nombre de Michael Fox, y es en contra al mal de Parkinson. Todos o casi todos sabemos, ¿no?, que es una enfermedad que él viene luchando desde hace mucho tiempo, de muy joven, Michael Fox, el protagonista de justamente Volver al Futuro. Y bueno, el que utilizaron en la película está en un museo de Los Ángeles, el que utilizaron en la película. Igualmente hay otras 6 naves, versiones, podemos decir, de este auto, que fueron utilizados en la misma película. Así es. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Y este programa, esta edición, va a constar de 4 capítulos. Podemos decir que va a traer de regreso, justamente, a los que participaron en el film, en la película, en el año 1985. Va a estar Marty, Michael Fox, Lorraine, que es Lea Thompson, el alcalde, Donald Fully Love, el director, ¿se acuerdan? El pelado, bueno, el director Marvin también va a estar. Y también, bueno, va a estar el guionista Bob Gale. Esta serie contará con, bueno, todo lo que sea entrevista, experto, coleccionista, fan de todo, todo este circo que están armando detrás de este auto. Y Y a más de 3 décadas de su estreno, bueno, todo lo que ocurre alrededor de esta película paraliza a todo el mundo, ¿no? Es una de las sagas de mejores películas de todos los tiempos. Así que por eso es que ocurre esto. Para mí creo que es la mejor, no sé si coincidimos. Bueno, acá tenemos oyentes que nos escuchan. Tienen tatuado como Fernando el DeLorean en su brazo. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Bueno, ¿cómo es que lo van a hacer en este tiempo de pandemia? Lo van a hacer a través de la mayoría en forma virtual, ¿no? Es como lo van a hacer. Incluye también a Hugh Lewis, que es el cantante del poder del amor, el tema más clásico de la película. Los 4 episodios de Expedición Volver al Futuro llegaron el 15 de marzo por Discovery y se espera que también pueda verse por la señal de TV Discovery común, digamos, pues la otra es la adicional Discovery Más. Vamos a ir, ahí estábamos cortando un videito que estábamos haciendo por Facebook, transmitiendo en vivo. Vamos a ir con más música. Cuando volvemos vamos a ir con el sorteo, los 20 kilos de leña de Leñíbere, leña donde estés y el kit de belleza automotor. Sí, nos quedó mucho, mucho por hablar del Audi. Dijimos que vamos a hablar la semana que viene con un poco más de actualidad que fueron pidiendo. Sí, así que vamos con música cuando usted quiera. Dile nomás, vamos con el siguiente tema. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever wanna run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me. Yeah. into my life. Welcome to my life. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Nos vamos acercando al cierre del programa, ¿sí? Este programa número 30, sí, ya llevamos un poquito más de 7 meses al aire. Tenemos el sorteo, la leña y el kit de belleza, pero antes quiero recordarles las invitaciones que nos hicieron el Club APCAP de Autos Antiguos de la Patagonia. Para mañana, domingo 21, la caravana de autos clásicos que van a ir a San Patricio del Chañar. Lo puede buscar en las redes, es ABCAP. El valor del binomio es 1.150 pesos, es algo accesible, creemos. Y pueden ir con un auto clásico, pueden ir a dar una vuelta, a ver los autos que van a pasar. Si tenés un clásico, anótate. Y tenemos la invitación de Club CASEP CAACEP para el próximo 27 de marzo al Gran Premio Luis Beltrán, que es una prueba de regularidad, es esto, ¿sí? Une Villa Regina con Chuel, Echuel y Luis Beltrán. Los interesados por redes sociales o por mail a casep@yahoo.com.ar se pueden anotar la semana que viene. Vamos a ir con el sorteo, pero estamos viendo que tenemos algunos mensajes, unos audios que nos están quedando de ahí, así que vamos a escucharlo, a ver qué tenemos. ¿Qué tenemos acá, Marcelo? Bueno, vamos a preparar y vamos a pasarlo. Gaby, acá terminando la jornada, el trote. Uf, cómo estoy papado estoy. Te quería comentar, no sé cómo está en Argentina, si han llegado, si los han llevado. En Chile hay, yo sé que hay, incluso hay una agencia que los vende. No sé si le has puesto un poco de ojo al Tesla, a los autos Tesla. Contrario a lo que muchos creen de los autos eléctricos, Tesla es... Bueno, no sé ni qué decirte realmente, pero es lo mejor que hay en el mercado. Son un poco costosos todavía. El modelo básico de Tesla creo que anda por los $35,000, que es el G60, creo, no me acuerdo bien ahora. He tenido oportunidad de estar arriba de ellos. No he manejado uno, pero he estado. Y en mi trabajo los hemos enviado también. Parece una nave espacial. Literalmente es subirse a una nave espacial. Me imagino que en Argentina debe haber... No muchos, pero deben haber. Acá se están comenzando a ver con el correr de los años. Antes costaba verlos, ahora sí se ven. Tienen muy buena autonomía, pero lo mejor del caso es que cuando los pones a correr, el tipo corre. Créeme que corre, que la gente cree que los autos eléctricos no corren. Bueno, podés buscar ahí en YouTube la cantidad de pruebas que han hecho del Tesla corriendo contra Muscle Cars. Y cuando digo Muscle Cars, te digo un Mustang, un Charger, un Challenger de la Dodge, y qué sé yo... un Camaro, autos así fuertes, poderosos, y los tira, en el pique los tira, así que ojo con eso, porque ahora todo se está moviendo a la electricidad, todos los autos van a ser eléctricos. Va a tomar tiempo, esto no es de un día para otro, pero fíjate cuando puedas. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba Marcelo que nos comentaba justamente, bueno, Marcelo, vamos a tener la semana que viene, vamos a hablar de Audi, que es Electron, que ya es casi uno de los primeros, podemos decir, que va a convertir todos sus vehículos. Tenían, voy a anticipar un poco, una hablabas de precio, mira, si es caro eso, calcula que este Audi ronda 204 a 214 miles de dólares. Y el Audi este que se va a vender eléctrico, ¿sí? Y después, en cuanto a qué tiempo, bueno, estamos hablando que para el 2024 Audi planea tener su el 40% de lo que fabrique que sea con de movilidad eléctrica. Es un anticipo de lo que vamos a hablar la semana que viene esto. Vamos a buscar para hablar del Tesla. Yo acá no, que no recuerdo haber visto, la verdad. Quizás en Buenos Aires cuando he viajado algún que otro, uno o dos, me parece haber visto. Y bueno, esto era para el 2024-2025 que Audi estaba hablando de tener ese 40%. Y para el 2050 planean toda su fabricación que sea eléctrica. Así que obviamente se ha modificado mucho de lo que nosotros creíamos antes de que los autos no andaban. Hoy hablamos un poquito de los híbridos, pero bueno, estos son 100% eléctricos, podemos decir. Así que por eso el sábado que viene nos vamos a explayar un poco más y vamos a tratar de ese tema. Ahora sí, momento del sorteo de los 20 kilos de leña, de leñibri, de leña, donde estés. El ganador lo puede retirar por Miguel a Camino 802. Hoy creo que están hasta las 19 horas. Lo retiran por ahí. Y si no ganaste y necesitas comprar, bueno, te acercás, te hacen un 10%, nos dijo. Bueno, le mandás un WhatsApp a la gente de Leñibre y lo pueden buscar en las redes sociales. Y te lo lleva a tu domicilio. Así podés tomar tranquilito, no salís a la calle, si vas a manejar. Y vamos a ir con el primer ganador. El ganador de los 20 kilos de leña es Fernando con el 930. Fernando 930. Ahora vamos con el kit de belleza automotor que tiene un aromatizante, una silicona y uno de esos que van en las toberas del aire. También uno de esos, unos perfumina o perfume, como quiera llamarlo. Bueno, vamos a ver quién es ganador o ganadora. Otro hombre, Juan con el 256. Juan 256, el kit de impulso 2MSI. Esto lo retira por Bahía Blanca 672 en Max Lubri Service, en mi local. Y Fernando con el 930, los 20 kilos de leña de Leñibri, leña donde estés, ¿sí? Así que a comunicarse, por favor, los ganadores. Vamos con más música, anteúltimo tema. ¿Y con quieren que después, para el cierre, qué quieren? ¿Poison o Metallica? Ahí lo tenemos Fletterman, que Fernando, que ya nos mandó un audio. Vamos a ver, vamos a escucharlo, a ver lo que dice Fer. Y ya de paso a votar, ¿qué quieren, con qué quieren que cierre? ¿Poison o Metallica? Por favor, vamos a buscar a Fernando acá. Tenemos el audio de Fletterman, a ver, vamos a escucharlo. Muchas gracias Gaby, muchas gracias Leñiveri. Ahí voy a estar pasando en la semana a buscarlo. Y bueno, muchas gracias, buen fin de, gracias por el programa. Como siempre digo, que suenen los motores, que suenen el rock and roll bien arriba. Y bueno, al fin un sábado que te pude escuchar prácticamente completo. Abrazo para todos. Vamos Metallica para el cierre. A ahí está, pasaba Fernando, Fernando con Metallica. Juan y también dice muchas gracias también con el 256 que ganó el kit de belleza. También pide Metallica, ¿eh? Así que yo pensé estaban todos atentos. ¿A quién más acá? Marcelo también pide Metallica. Fernando, este de Buenos Aires, pide Metallica. Bueno, bueno, está muy bien. Vamos a cerrar con Metallica entonces. Pero ahora vamos a ir con otro tema, así ya cuando usted quiera. Vamos con un temita más y después venimos con el cierre, ¿sí? Ya se comunicaron los que ganaron, así que vamos. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, I won't pay, I won't. Vamos Gaby con Metallica para el cierre, vamos. Radio City en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Give me fire, give me that which I desire. Y ya estamos cerrando, cerrando a pedido. Entonces, ¿eh? ¿Cómo estallaron Metallica? Vamos a cerrar con Metallica. Antes, les quiero comentar algo que en sí me olvidé, ¿sí? No sé si se acuerdan de este muchacho de las grutas, el pulpero, Cristian Firma Paz, creo que es el apellido. Bueno, hay un tema ahí que, bueno, que parece que Ford prometió algo y no se lo está dando, ¿no? Independientemente si después Ford le tiene que dar o no, pero bueno, el tema es que lo prometió. Hay una nota, si la quieren ver, en el canal de YouTube de nuestro amigo Andrés Salgado, que la otra vez salimos al aire y tuvimos acá el vivo un miércoles a la noche. Es más, le manda saludos a Juan y ahí el enfermo, alias el enfermo del Siroco, me dijo que quiere hacer otro vivo y si buscas ahí, hay mucha gente que comentó y te quiere seguir escuchando. Bueno, el tema es, yo me fui para otro lado, el tema es que pueden ver un video que subió anoche. Está este muchacho Cristian hablando con Andrés y ahí le comenta cómo es el tema todo esto que lo tienen a las vueltas, de la camioneta que le prometieron, que se la iban a restaurar, qué sé yo, por si les interesa a la gente de Ford, por ahí lo siguen, pero bueno, es algo para tener en cuenta, digamos, ¿sí? Y vamos a cerrar, vamos a ponerlo de cero a Metallica. Recuerden, sábado que viene desde las 10 de la mañana. Vamos a seguir con esto de actualidad porque nos quedó mucho. Vamos a hablar del Audi, el e-tron, el auto eléctrico. Vamos a buscar información de Tesla que nos pidió Marcelo también. Y un poco más de cosas que nos quedaron. Hay algo que nos quedó, pero lo vamos a dejar para el sábado que viene. Esos 100 autos que no le pudieron dar arranque, no sé si se enteraron. Bueno, estaban en un supermercado, creo que fue en Inglaterra. Para el sábado que viene lo vamos a tener también. Y próximamente, ya que hablamos de Ford F100, próximamente, voy anticipando, vamos a tener un programa especial dedicado a este otro ícono de Ford. Allá tuvimos el del Falcon. No se enoje la gente de Chevrolet, tuvimos la Chevy también. Va a llegar otro programa, pero bueno, tenemos la F100 próximamente, estamos armando un programa con la F100, ¿sí? Así que gente, eso es todo por hoy. Los que quieren repetir, los que quieren escuchar, los que se perdieron el programa, buscan en Spotify, en iVox.com, ¿sí? Tienen las aplicaciones, lo buscan por internet, o en archive con bcorta.org. Va a estar este programa, va a estar subido, todos los anteriores también. Así que, gente, los dejo hoy, sábado 20 de marzo, programa número 30, que cumplimos al aire, un poquito más de 7 meses. Muchas gracias a todos ustedes que están del otro lado, hacen esto posible, y también a los auspiciantes, ¿sí? Así que eso es todo por hoy. Vamos a... Usted cuando quiera me dice, bueno... Eso es todo por hoy, vamos a poner desde el comienzo a Metallica, así que será hasta el sábado que viene y nos estamos escuchando y viendo también por las redes, ¿sí? Chau, chau. Escuchanos online en www.radiocityNQL.com.